¡Oye tú! ¡No se permiten perros! ¿Oíste? ¡Sale el tren para Albuquerque, Amarillo, Azusa y también en puntos intermedios! ¡Todos a bordo! ¡Hay que apresurarse! ¡Lucho! No querrás que te echen de aquí, ¿verdad? ¡No hagas ruido! Se quedaba solo, maullaba. ¡Justo lo que pensé! No, discúlpeme, señora. Perdone, ya no la molestaré más. ¡Lo engañamos! ¿Ah, sí? ¡Te voy a hacer pedazos! ¡Toma eso y eso! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oye, tú! ¿Has visto a un perrito y a un enano por aquí? Sí, se fueron. ¿Por ahí? Gracias, conductor. ¡Pero si el conductor soy yo! ¡Shh! ¡Estoy no! ¡Ello! Disculpe, señora. ¡Toma esto! Yo... ¡Conductor! ¡Oh, perdóneme, jefe! ¡Quieto! ¡Pronto! ¡Ahora verán! ¡Y no vuelvan a subir! ¡Caray, Pluto! ¿Qué tan lejos estará Pomona? ¡Pero si ya llegamos!